Escucha la música. Escucha la música. Escucha los sonidos. Escucha las canciones. Niña que borda la blanca seda. Siempre fue así. Niña que borda la blanca seda. Niña que teje en tu telar. No busques en otro lado lo que solo escuchas en una radio. Y un pañuelito para llorar. Y un pañuelito La 54 es incomparable.